Buen día, Juan Pablo, un abrazo, ¿cómo están? ¿Todo bien por ahí? Muy bien, acá estamos, disfrutando del solcito, pero no tanto del viento. ¿Qué va a ser? Ah, no, acá frío, nublado, recién ahora parece que asomando un poco el sol, así que nos cayó otra vez el invierno. ¿Qué va a ser? Bueno, ¿con qué venís? ¿Cómo venimos? Bien. Primero vamos a hacer una mención. Con respecto al juicio de la subzona 14-3, sí, que estamos llevando adelante. Hubo una sola audiencia la semana pasada, sí, y hubo una baja. Sí. Una baja porque falleció Humberto Rifaldi, que estaba imputado. Entonces, bueno, lamentablemente ha partido impune. Claro. Este hombre, que fue comisario general, declaró en el 13 de octubre del 2010 en el primer juicio, y ahí obviamente que quedó explicitado que la responsabilidad que él tenía, porque estaba a cargo del D2, que era la parte, digamos, de inteligencia, aunque él sostuvo en ese juicio que estaba inoperante o inoperativo, como dijo él. Y que la inteligencia la hacía el ejército y que ellos tenían guardado bajo llave las fichas que habían recabado, por ejemplo, con información de las cooperadoras de las escuelas, de las distintas localidades y de las, por ejemplo, los clubes, quienes formaban parte de las comisiones directivas. Yo ese tipo de información, justamente tenían la información de toda la gente que de alguna u otra forma se relacionaba con la vida pública e institucional de las localidades, ¿no? Claro. Porque todo aquel que se involucrara en algo así ya era sospechoso. Después él en esa oportunidad también dice que le ordenaron que fuera a Catriló a buscar a un muchacho que daba teatro, que era callaqueo, para que le secuestraran un long play. Bueno, por ese caso no estuvo imputado, ¿no? Pero después él habla de también en su declaración que se ocupó de hacer un relevamiento de los chicos que faltaban acá en la provincia para hacerle un informe, que después no supo qué pasó, que ese informe se lo dio al gobierno, había dicho. ¿De los chicos te referís a bebés? A los desaparecidos pampeanos. Pero, pero se refería a adolescentes y jóvenes, a personas desaparecidas, claro, grandes, claro. Exactamente, porque él, por ejemplo, dice que lo había mandado a Marenchino a Victorica porque ahí faltaba un chico, que el único que faltó fue Vivio, justamente. Claro, sí, sí. O sea, yo entiendo que hacían inteligencia justamente de las personas que después desaparecían afuera, ¿no? Pero él concretamente estaba imputado por el caso de Zulema Arizo, que habían mandado justamente, habían ido Belenchino y Lucero a la escuela de hogar donde ella daba trabajo, donde daba clase, donde trabajaba, en el año 78, el 23 de mayo del 78, a la 1 de la mañana llegan a secuestrarla, y por ese hecho es que él estaba imputado en este juicio. Bien. Bueno, lamentablemente ha fallecido y quedará, no habrá justicia por ese tema para Zulema Arizo y ese hombre morirá impune, ¿no? Bueno, con respecto a lo que sigue, los días 17, 18 y 19 vamos a tener 3 audiencias consecutivas donde van a declarar 12 personas. La semana que viene es esto, entonces. Sí, bien. Exactamente. Siguen declarando los integrantes, digamos, del colectivo de la UTN. También lo hará Cattoli y Lamas y Sánchez, que, bueno, de alguna forma estaban relacionados a la UTN también, ¿no? Y veremos qué pasa con la nueva fecha que tiene Baralini para ver si finalmente irá a hacer o no el test cognitivo del que viene ya Sí. Han pasado dos fechas que no se ha presentado. Tres. ¿No? Sí. La tercera no fue la vencida. Sí, la tercera, claro, exactamente. Bueno, por otro lado, en este mes de agosto podemos recordar a pampeanos que fueron secuestrados. Justamente Inés Walde fue secuestrada el 12 de agosto del 76. Había nacido en Puerto Deseado, pero desde muy chiquitita había venido a vivir a Pico, donde estudió, y luego se fue a estudiar a Córdoba Historia. Tenía 20 años y todavía su caso no fue recuperado por el equipo de antropología forense, sus restos. No se le conoce pertenencia o militancia, pero sí a su hermano Raúl, que había sido asesinado en Capital en febrero del 76, por eso se cree que la buscaron luego a ella, que su hermano sí tenía pertenencia al Partido Obrero. Como cualquier chico militante, le faltaban un par de materias para recibirse de abogado, así que lamentablemente estos casos todavía no están resueltos. Y también tenemos que el 4 de agosto del 76 desaparece Eduardo Dado Kosuski, que había nacido en Bernasconi, que estaba estudiando en la Universidad Nacional del Sur, y que él, cuando asume Ivanisevich, como se había puesto tan feo toda la situación en la Universidad Nacional del Sur, se va a San Nicolás como viajante de comercio, y ahí lo secuestran y lo desaparece. Bueno, mañana se están cumpliendo, estaría cumpliendo 45 años, Clara Anaí Mariana Iterushi. Por ese motivo, la Asociación Clara Anaí nos piden que, como cada año, se haga una suelta de globo con un pedido para seguir con su búsqueda. Clara Anaí Mariani Terushi es la nieta de Chicha Mariani. Ella nació el 12 de agosto del 76, fue desaparecida el 24 de noviembre del 76, alrededor de la 1:30 de la tarde, en la vivienda, que rodeada y atacada por fuerzas conjuntas de la dictadura cívico-militar, hasta pasadas las 16 horas, fue tremendo la balacera que hubo en esa casa. En la casa se encontraba su mamá Diana y otros compañeros de militancia que estaban haciendo, ellos hacían escabeches como para solventar sus gastos. La beba fue secuestrada ese día por las fuerzas conjuntas y permanece desaparecida. Y desde ese entonces su abuela María Isabel Chorovit la buscó sin descanso. Lamentablemente partió sin que poder encontrarla y darle ese abrazo que tanto se merecía. El papá de Clara Anaí, el único hijo de Chicha, fue asesinado el 1 de agosto del 77 por las mismas fuerzas militares, al entrar en una casa en la calle 35 y 132 de La Plata. Bueno, la búsqueda de Clara Anaí la inició Chicha, que fue una de las fundadoras de Abuelas, y cada año para esta fecha se está rememorando y se sigue con la búsqueda de Clara Anaí. Es una búsqueda que no se va a abandonar hasta que ella aparezca. Bueno, al frente ahora de la asociación está Elsa Pavón, una histórica abuela que, a pesar de haber recuperado en los primeros años a su nieta, siguió estando toda la vida a la par de Chicha, y aún hoy lo sigue estando. También, por otro lado, el día 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud, y se entiende que cada vez la juventud está tomando más relevancia, sobre todo en estas épocas tan convulsionadas, porque son los que han tomado la posta de todas las luchas por los derechos humanos, por el medio ambiente, por la igualdad de género, por, bueno, todas las luchas que, como digo, en la calle siguen ganando derechos. Y bueno, por este miércoles, solamente decir que tenemos que seguir cuidándonos, que la pandemia no ha terminado, que no nos tenemos que relajar y seguir reconociendo a todas las personas del servicio de salud, que son los que siguen poniéndole el cuerpo y que, por más que los casos estén bajando, no quiere decir que esto haya terminado. Así que, bueno, les mando un abrazo como cada miércoles y nos encontramos la próxima semana, seguramente con las audiencias que tanto nos enriquecen y tanto siguen construyendo este camino de memoria, verdad y justicia, donde, como siempre decimos, seguimos demostrando que La Pampa no fue una isla y, digamos, a pesar de que hayan transcurrido 46 años, es muy importante estar atentos, escuchar los testimonios de cada víctima y seguir construyendo memoria. Un abrazo, Juan Pablo. Dale, Raquel, abrazos para vos también.